a la radio. Sí, mira, si vamos al caso, el problema de raíz de esto viene de la gestión de Máximo Martín en adelante. Estamos hablando de aproximadamente 15 años atrás, fácil, en donde se tomó la fantástica determinación de canalizar la calle sobre Alcina, intersección con el arroyo Saldán, y colocaron un caño de desagüe que está en unos 150 o 200 milímetros de diámetro, desagüe directamente del arroyo. Yo me acuerdo que en su momento como vecino nosotros pensamos esto no puede ser una solución definitiva, viendo que se instala un caño de ese diámetro con desagüe directamente al río, el tipo de residuo que desemboca y demás detalles, ¿no es cierto? Pasando limpio, el olor que emana el jabón con el tiempo, con los años, se va haciendo una pasta, un sedimento, eso forma todo como una costra alrededor de la orilla del río, que bueno, además es un olor insoportable, ¿no es cierto? Sumado a que estamos hablando del arroyo Saldán, un arroyo que no es el río de la Plata, no es el río Uraná, que es muy poco el cauce que trae, entonces todos los veranos se acrecenta aún más el olor, ¿no es cierto? Nauseabundo, es terrible. Se pasaron los años, nosotros veíamos que no había solución. Yo, por cuenta mía, decidí dirigirme a la Secretaría de Ambiente. Hablé en su momento con Javier, no recuerdo el apellido del chico encargado, y me dijo, llamó cara de tapa, no tengo otra solución que darte, lo único que nos queda es la obra de cloaca, dice. O sea, yo te entiendo, me pongo en tu situación, pero lamentablemente no te puedo dar otra respuesta, no te puedo dar una solución, respuesta sí, que sería esa. En fin, no se pudo avanzar en nada, no me dijo ni nada, ni tema de fecha, ni de término de obra, ni nada, solamente, como quien dice, se pateó el tema adelante. ¿Qué hice yo? Esperé unos días, viendo que no avanzaba el tema, me decidí comunicar con Policía Ambiental de Córdoba, me hice asesorar con la mamá de un amigo que es concejal, me dijo más o menos cómo eran los pasos a seguir. Esto fue el año 2016, el mismo año que yo me presenté allá en Secretaría de Ambiente. Hice todo el informe con fotos y pruebas, lo único que no adjunté fue la muestra de líquido. Recibí una respuesta ahí a las horas, a los días, me pasó el número de legajo. Bueno, yo estaba contento porque pensé que había un avance, cuestión que se pasaron 2 años, si no me equivoco, yo nunca me los pude encontrar, me pude contactar con ellos acá personalmente. Tengo entendido que vinieron a inspeccionar, yo no los vi, como te digo. Y en el año 2018 yo decido llamar, me comunico de vuelta para ver si había novedades de esto, el caso, y me dijeron que no se había hecho nada. Me dieron a entender como que hubo una mediación, pero como que la municipalidad había presentado como una defensa, un abogado de por medio, y lamentablemente se tuvo que volver todo atrás. En fin, nos volvió a punto cero. Así que, bueno, sumado a esto, lo último, quizás para descollarla, el vertido de líquidos cloacales sobre la cuneta, sobre el cordón de la vereda de mi casa, que literalmente es materia fecal. O sea, yo creo que ya demasiado inteligente la situación, ¿no? Bueno, es una problemática que viene hace mucho. Bien comentaba que en el 2016 había hecho este reclamo. Actualmente presentaste una nota, ¿no? Así es, sí. Presenté y bueno, estamos ahí a la espera viendo qué pasa, porque en definitiva siempre es la misma respuesta y siempre es la misma forma de defenderse. Yo entiendo que no es fácil, inversión, presupuesto, que si vamos al caso siempre fue una de las promesas de todas las gestiones que venimos atravesando, ¿cierto? Pero al momento no hay ninguna solución al respecto. Pero bueno, ya creo que con esto último que que yo veo todos los días en la puerta de mi casa ya me parece demasiado. Yo tengo un, mi sobrino tiene 7 años y no puede ser que yo tenga que salir todos los días y decirle no pise el agua, salta, ya me parece demasiado. Ah, esa es la pregunta que te estaba por hacer ahora, ¿cómo se convive, no? En un momento me acuerdo que me habías contado algo de como un acostumbramiento por ahí a los olores, como si fuera algo normal, pero ¿cómo se convive con esta situación, no? Mira, después de tantos años, te digo la verdad, es tragicómico la verdad, pero llega un punto tal en que uno realmente se termina acostumbrando. De hecho, me pasa que viene gente conocida, amigos, familiares, y me preguntan cómo haces para vivir y levantarte todos los días de tu casa con este olor así. Yo llegué al punto tal que me acostumbro y no lo percibo, prácticamente no lo percibo. El tema es cuando, como te digo, cuando llegan los veranos, empeora aún más la cosa. Bueno, para ubicar un poquito dónde estamos ubicados en la calle Alsina, con una la intersección, digamos, con la Río Janeiro, donde sube, o sea, cruzando el río, haces 2 cuadras y hay un caño que sería ese lugar de desagüe de la parte de Lomas Este, que sería la parte de arriba del barrio. Es muy notorio, así que, bueno, esperemos que se pueda solucionar, que se dé ante esta nota y ante los reclamos acá de los vecinos, se pueda solucionar esto. Tano, bueno, ahí en el piso, nos escucha Percy, si quiere preguntar. No, simplemente saludarlo y preguntarle por qué cree que ha pasado tanto tiempo. Nosotros lo veníamos diciendo en la previa, ahora lo decía él, también viene de la larga data y no hay ninguna gestión que le dé una solución concreta. ¿Por qué crees que está pasando esto? No, la verdad yo no te sabría responder eso. O sea, yo entiendo que no va a ser nada fácil para una gestión, inversión, más allá de lo que significa canalizar las calles, toda la instalación de la red, yo creo que el problema de ellos es encontrar la planta. Entonces, van a ver dónde ubicarlo, ¿cierto? Mm. La vez pasada, claramente tuvo una gran polémica en barrio San Clemente. Mm-hmm. Y bueno, obviamente no quisieron saber nada allá. Y así, como día a día, se va batiendo la pelota por adelante y no encontramos solución en ningún punto. Claro, va pasando el tiempo y la solución no va llegando y esto claramente no es bueno para la calidad de vida de ustedes. Te agradecemos por... Sí, sí, decinos. Sí, tal cual lo que vos me decías recién. Uh-huh, uh-huh. Te agradecemos por este rato y esperamos que la solución pueda llegar rápido, ¿no? Bueno, ya rápido no va a ser, digamos, pero que pueda llegar al menos. Esperemos que así sea. Sí, bueno, agradecido por contactarse con nosotros y bueno, darnos lugar, aunque sea unos minutos ahí al aire, para manifestar el reclamo. Uh-huh. La seguimos en cualquier momento, gracias. Perfecto, perfecto, sí, lo esperamos. Gracias. Nico, bueno, me imagino que lo que se ve no es nada agradable, ¿no? No hace falta mucho para agregar ni describir. Y no, o sea, es, como lo decía bien Fernando, es inimaginable estar 10, 15 años, digamos, con esta problemática y llegar a este punto, ¿no? De acostumbrarse a que te pase líquido cloacal por